ay, esta piedra libre, como lo goza. Sabrina. A la turrita y le tubi le caben los rastriboy. A la turrita y le tubi le caben los rastriboy. Andan por las calles rastreando a las ancianas, los que andan por las calles rastreando a las ancianas. Rodetín la cabeza, la nuca bien rapada, rodetín la cabeza, la nuca bien rapada. Y por vicio, amplio a la más larga, se te entregan todo por un papel. Te entregan todo por un papel. Y por pasta. Y por pasta también. ¡Serio! Y escucha bien. El que fuma y no convida tiene un sapo en la barriga, esa. ¡Ay, rubia! ¡Dos pechos! ¡Dos que pintan al cordobés y a Gonzalo! A la turrita y le tubi le caben los rastriboy. A la turrita y le tubi le caben los rastriboy. Los que andan por la calle rastreando a las ancianas. Los que andan por la calle rastreando a las ancianas. Rodete en la cabeza, la nuca bien rapada. Rodete en la cabeza, la nuca bien rapada. Y por vicio, anclo a la más larga. Te entregan todo por un papel. Te entregan todo. Y por pasta también, y por pasta también. ¡Llora el boliviano!